Buenas tardes. De lobby. La estrella cachimba. ¿Quieres algo de bebé? Sí, dame una naranja. ¿Quieres hielo? Sí, échale mucho, que tengo mucha sed, mucha calor. Vale. Dame una botella de agua. Por una Coca-Cola. Una Fanta limón. ¿Quieres una cachimba? Sí, de uva. Sí, de uva. Ponte las que somos mucho. Vale. Gracias. ¡Adiós! Este comercio es un activo de salud porque cuando estás con tus amigos te ríes, te diviertes, yo qué sé, maestro, estás entretenido, yo qué sé, maestro.